FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. Dice que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Diga que conseguimos el fusible, entonces estamos al aire nuevamente. Algo tan pequeño puede ser extremadamente relevante. Lo que voy a leer ahora podría ser para muchos una pequeñez y espero que, como ocurrió con el fusible, sea relevante e ilumine, otorga energía. John William Cook acuñó la frase célebre: el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Los trabajadores empezaron a tener derechos porque previamente podían ejercerlos. Los derechos civiles, políticos, sociales y económicos no se tienen, se ejercen. Y solamente su ejercicio acredita su tenencia. Agrego de mi parte la acción, no el papel. Los derechos no son abstracciones, sino materialidades. Y la materialidad implica que haya condiciones objetivas. Por ejemplo, no hay derecho a comer si no tenemos comida. Miren qué básico que es. O peor aún, hay derecho pero en abstracto. Con lo cual las almas bellas quedan anestesiadas y las víctimas sufren en el cruel silencio de la indiferencia burocratizada. Si no se puede hacer huelga, no hay derecho a la huelga al no poder ejercerla. De hecho y de derecho, la Constitución del año 1949, derogada por la contrarrevolución fusiladora y nunca más recuperada, ni siquiera en el verano camporista, no incluía el derecho de huelga. La huelga es el hecho maldito del país peronista. La huelga no supera la contradicción capital-trabajo que, para la mirada y escucha marxista, no es conciliable. Sin embargo, logra algo devastador. La huelga transforma esa contradicción en una paradoja y, como toda paradoja, paraliza y enfurece, lastima, enloquece. ¿A quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? Me preguntaba una de las tantas tías locas que estropearon mi infancia. La huelga perfora el fundante político, ideológico y doctrinario de la columna vertebral. Una columna vertebral en huelga logra que el cuerpo se desparrame. Obviamente hay columnas vertebrales que son más columnas que otras. El ministro Otero, cacique entronizado por López Rega, dijo, refiriéndose a la juventud trabajadora peronista: tienen algo de juventud, poco de trabajadora y nada de peronista. La columna vertebral peronista puede balancearse, pero nunca inclinarse a la izquierda, ni siquiera, por las dudas, al centro izquierda. Nunca el kirchnerismo le dio personería jurídica a la CTA, hasta que logró dividirla. La izquierda peronista siempre fue marginal a los concentrados grupos de poder partidario. Para lograr eso, la AAA fue una alianza anticomunista y también, ya que estamos, antiizquierda peronista. Mucha sangre costó reconocer que los melones no se acomodan solos. Los melones grandes aplastan a los meloncitos. Y luego del viaje, no pocos quedan convertidos en puré y jugo de melón. La masacre de Ezeiza tiene mucho que ver con esta cruzada para mantener a la columna vertebral en el centro. En el centro, centro. Fue necesario el inolvidable Rodrigazo para que la CGT de Casildo Herreras, aquel que luego se borró, le hiciera una huelga a María Estela Martínez de Perón. La huelga ferroviaria del año 1950 resulta inconcebible. Hacerle una huelga a Perón. Muchos obreros no estaban demasiado seguros de que todos unidos triunfaremos. La movilización militar terminó con la resistencia de los más díscolos. Más allá, o mejor dicho, más acá del análisis político, lo que resultaba intolerable, y Evita lo dijo con todo rigor, era hacerle una huelga a Perón. Por eso digo que es el hecho maldito del país peronista. La Constitución de 1949, que construye una legislación laboral de protección a los trabajadores, tiene su talón de Aquiles, el tabú de la huelga. Los mismos que la convocan tiemblan. La CGT desafió al poder militar genocida en Plaza de Mayo, pero duda de organizar en estos tiempos un paro activo con movilización. La huelga tabú coloca a quienes la organizan al este de todos los paraísos, de columna vertebral, movimiento obrero organizado, a oligarcas, traidores, vendepatrias. Una aristocracia obrera que apenas representa, y ni siquiera, al 10% de los trabajadores. Incluso los datos del propio INDEC intervenido son omitidos. Gustavo Robles acerca datos contundentes. Según el INDEC, en su último informe, que surge de la encuesta permanente de hogares del último trimestre del año 2014, el 90% de los asalariados en Argentina cobra por debajo de 10.240 pesos. El 80% por debajo de 7.998 pesos. El 70% por debajo de 6.559 pesos. El 60% de los trabajadores tiene ingresos por debajo de los 5.439 pesos. Y el 50% de los asalariados en este país gana por debajo de 4.300. El 10% que más gana se lleva el 30% de la renta salarial, mientras el 10% más pobre, solo el 1,4%. Punto, entre paréntesis, de mi parte. La brecha entre ricos y pobres en la década fantástica, ¿se achicó o se agrandó? Sigo. La presidenta que en el Consejo del Salario, frente a los sindicalistas lacayos y entregadores de su clase, dijo muy suelta de cuerpo que el salario, por definición, nunca va a ser suficiente. Si el salario fuese suficiente, dejarían de ser obreros para pasar a ser patrones. La pregunta que cae de inmaduro es, ¿suficiente para qué? Frente al festival del megaconsumo, el salario tiene que ser suficiente para afrontar las 12 cuotas. Más los fines de semana largo, más las cuotas de los privados, colegios, medicina prepaga, y muy especialmente, suficiente para seguir tributando al enemigo invisible denominado IVA, impuesto al valor agregado. Confiscatorio e iniquitativo, 22% inmóvil. Cuando los obreros del sindicato Citrac-Citram de Córdoba iniciaron la huelga que luego terminara en el Cordobazo, ya se decía que eran los trabajadores mejores pagos. Para la burguesía que solo se mueve al ritmo de su corazón contable, esto no es comprensible. Pero para poder pensar, para poder luchar, para tener el coraje de soñar otros mundos posibles y probables, la panza tiene que estar llena y el corazón contento. La economía de penuria, la miseria subsidiada, las asignaciones masificadas, no se olviden, hogar y garrafas para todos, permiten muchas cosas menos desarrollar pensamiento y acción crítica contra el orden burgués, explotador y corrupto. Por eso la huelga, cualquier huelga, debe ser liderada por aquellos que no tienen pactos perversos con el poder. Nuestra tragedia es que muchos de los que ahora lideran las huelgas tienen pactos perversos con varios poderes y los tendrán con otros. Un Agustín Tosco ha sido una excepción que no pudo interpelar la regla. Lo que me parece importante de señalar es que la huelga no es atacada por quienes la convocan. No es atacada por los objetivos que pretende. No es atacada por los supuestos daños que puede generar. El kirchnerismo ataca la huelga porque pretende administrar una herencia que no es suya. Lo sabe y entonces sobreactúa el rol y se enoja y ofende más de lo necesario. Los trabajadores no podían hacerle una huelga a Perón. Los trabajadores no podían hacerle una huelga al primer trabajador, pero le hicieron. Y a pesar de las dirigencias corruptas y oportunistas, no más ni menos que las dirigencias políticas y empresariales que se reparten la riqueza de nuestra Argentina. Los trabajadores organizados como clase, más tarde que temprano, volverán a cantar a la huelga, compañeros. No vayan a trabajar. Deja quieta la herramienta. Y como dice el final, y tal vez lo tenemos preparado en este pequeño repaso de Alfredo Grande, que es la hora de luchar. No llegamos tarde, estamos aquí. Se llama Recorte Informativo. Las frases hechas están bien hechas. Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?

a ver. Como primera pregunta. Vamos para esto para adelante, para contar un poco cómo era ese proceso. Sí. Nosotros cuando asumimos a la presidencia hace un año, casi, había decisiones que tomar. Digo, estábamos excedidos en el personal, estábamos excedidos en un montón de situaciones. Nosotros teníamos que tomar decisiones. Una de las decisiones fue poner en funcionamiento el sistema de alarma, que eran 6 empleados que pasaron a la MUNI a cumplir funciones en la MUNI, alguno a higiene, otro al obrador, otro a cada uno en lugares diferentes, y empezamos a trabajar en el sistema de alarma. Porque presupuestariamente la alarma por mes sale 1.000 pesos y mantener 6 empleados para tener el sistema de sirenas funcionando sale mucho más que lo que estábamos haciendo. El sistema de alarma había venido funcionando bien, y hace 3-4 meses atrás tuvimos un incidente y ahora tuvimos otro, donde, bueno, queda claro que, a ver, primero, para aclarar cuál es el sistema, creo que esto, claramente es vandalismo, digamos, porque vos te vas dando cuenta que no es que toman sin una intención de lo que roban, vienen y te llevan un monitor, te llevan otro monitor, te llevan un mouse, todas situaciones, y después lo vas encontrando por la calle tirado, porque siempre te das cuenta que no le van dando las manos para poder llevarse lo que roban. Y, digamos, la cuestión nuestra y clara es, a ver, primero ya hicimos otras cuestiones judiciales que tuvimos que hacer en el primer hecho y en el segundo hecho para seguir la investigación, por si no es algo, digamos, de vandalismo de criaturas de 15 y 16 años o de personas de 15 y 16 años, sino, digamos, es algo muy importante. Yo creo que es una cuestión de vandalismo, ¿no? Y por eso dije, y lo puse en el comunicado y lo vuelvo a poner y lo vuelvo a decir y lo voy a decir en todos los medios, repudio la situación de vandalismo que está sufriendo, no nuestro edificio, sino nuestro edificio, los edificios de la escuela, los edificios de las casas con nuestro vecino, digamos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una cuestión de repudio para poder llevar una autocrítica de esto. Digo, la autocrítica y la reflexión familiar, esto es una cuestión de reflexión familiar. La salida de esto sigue siendo el mismo camino de inclusión, ajá, seguir generando puestos de trabajo, espacio deportivo para los chicos, sí, para que haya inclusión de los pibes. No hay forma de solucionar este tema de vandalismo que sufre la provincia de Buenos Aires, que sufre la República Argentina, o que sufren en grandes partes del mundo, digamos, que no es con la inclusión, o sea, que seguimos pasando al mismo lugar, sí, a partir de ahora tomamos decisiones para adelante, ¿no? A ver, presidente, lo interrumpo en algo. ¿Cómo no? ¿Por qué dice chicos de 15 o 16 años? Porque ahí, informalmente, a ver, nosotros no tenemos, estamos esperando que la causa siga, situaciones. Nos cuentan que los que vieron eran pibes de 15 y 16 años lo que estuvieron haciendo, que eran gente joven, chicos jóvenes, lo que estuvieron haciendo, digamos, esa es la información que tenemos en off, ajá, que se la pasamos a la justicia para que la justicia pueda empezar a investigar. ¿Y del robo anterior? Sí. ¿Qué pasó? Y está la causa en la justicia, y la justicia la tiene y la está investigando. Nosotros no tenemos mucha información más. ¿La calle Martínez Melo tiene cámara de seguridad? No tiene cámara de seguridad, la calle Martínez Melo fija. Tiene un domo que agarra varias áreas de Moreno. Ahí ayer tuve una reunión con el secretario de Seguridad de la Municipalidad, donde ahí me estaban diciendo que ellos tenían varias cuadras que están planificadas poner cámaras. Una de las que están planificadas poner cámaras es esta, ¿no? Uh-huh. O sea que vamos a empezar a tener eso. Y a partir de ayer mismo, ya tuvimos la modificación volvimos a los serenos, digamos. Tomamos la decisión de volver a los serenos para que, digamos, tenga personal acá. Y a partir de la semana que viene, digamos, creemos que vamos a tener posta de policía, seguridad, digamos. Vamos a tener adicionales de policía trabajando en el edificio, donde, como hace la municipalidad, como hace varios, como están en el hospital, digamos, tener una guardia de un policía acá en el consejo. No queríamos, porque presupuestariamente es algo muy alto, pero bueno, vamos a tener que tomar ese riesgo, ¿no? Sí. La información, y ayer le cuento a la audiencia, ayer pude preguntarle a José Barreiro sobre esta situación en el transcurso del mediodía, y después hubo una sesión en el HCD, una sesión extraordinaria, pero la información que tenía, presidente, es que la alarma no funcionó. Mira, nosotros, cuando la alarma, a las supuestamente esto fue entre las 5 y las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana entra el sereno. A ver, Yorrey no tiene figura que haya saltado la alarma. A las 7 de la mañana, cuando nosotros, el sereno viene, nos informa, nosotros venimos para acá, nos digamos, intentamos de ver, hacemos la prueba de alarma y la alarma sonó. O sea que, a ver, la verdad que... Claro, ustedes hicieron la prueba, pero si ingresaron, porque la otra pregunta que le quiero hacer, en el robo que ocurrió hace 6 meses atrás, ingresaron por el frente del Consejo, quien no conoce, bueno... Nuevamente es por el frente. Bueno, pero por eso, aclaremos esto, presidente. El frente significa que se tuvieron que trepar a esos techos muy precarios, que son aleros que tienen los comercios, y subirse... La hipótesis de que son gente muy liviana, ¿no? Está bien, no, pero digo, hay que subirse por el frente a esos aleros que tienen los comercios y buscar alguna ventana mal cerrada. En este caso, la ventana del concejal Correa, de la oficina del concejal Correa. Hay 5 persianas. Sí. Hay 5 oficinas, sí, que no tienen persiana. Porque nosotros, presupuestariamente y por ley orgánica, no se la podemos comprar. ¿No se pueden comprar las persianas? No. ¿Por qué? La ley orgánica prohíbe comprar cualquier material que quede instalado en una propiedad que nos... Que nos, claro, dejamos, porque alquilan. Ajá. Alquilamos. Como alquilamos, no podemos. Estamos en la tratativa con el dueño para que a ver si pueden colocarlas o no. Habría que preguntarse si cuando alquilaron tenían persianas. Yo creo que sí. Yo he visto las oficinas, todas tenían persianas. Este contrato viene de hace 20 y pico de años. Entonces, sí, y se renovó hace poco, ¿no? Renovando y actualizando. Se renovó en la época cuando presidía el concejal Contreras, se renovó hace 2 meses con nosotros, siempre la tentativa de que vamos a hacer. Lo que pasa es que vos no podés poner las condiciones en el contrato, porque siempre vas renovando el mismo contrato. O sea, que es una situación... ¿Por qué? Porque si no también, al no renovar el mismo contrato, el alquiler del edificio se triplicaría casi, porque los alquileres, vos sabés muy claramente que en Moreno Centro se están... sobre elevados, ¿no? Ajá. Así que cuando se firmó este nuevo contrato, ¿lo firmó usted con su presidencia? No lo firmé yo porque, como usted sabe, el Consejo Deliberante no tiene presupuesto para alquiler propio. Ah, ¿y quién firmó? El que alquila el contrato es el Ejecutivo, la Municipalidad, digamos, el Poder Ejecutivo. Y bueno, nosotros fuimos charlando un montón de cosas. Hoy, esta semana, volvemos a tener una reunión con el dueño del alquiler para ver qué podemos solucionar sobre esto, ¿no? Claro. Vamos a hacer esta aclaración, si le parece, presidente. Sí. El HCD sí tiene el presupuesto, que es el 3% del presupuesto general de gastos. Sí, pero cuando vos tenés 22... Aclaro, no alcanza lo que me está diciendo usted, es que con ese presupuesto no alcanza para que el propio Consejo Deliberante pague el edificio. A ver, yo te cuento esto. Lo que dice la ley orgánica, eso tenemos el 3%. Sí. También lo que dice la ley orgánica habla de secretario y asesores de los concejales. Sí. Y también habla que pagamos los sueldos de los concejales. Claro. Eso... es el 96% del presupuesto. O sea que únicamente nos quedaría 4% del presupuesto para gastar. Que con eso es lo que mantenemos la administración, ¿no? Para que haya hojas, para que haya tinta, para que pagar la luz, pagar el teléfono, los seguros de los autos, el combustible, la refacción de computadoras, todos los elementos para que los concejales trabajen. Bueno. Es decir que si un concejal tiene, además de un asesor y su secretario, es porque está nombrado en el Departamento Ejecutivo. No, nosotros hay nombramientos que deben ser del Ejecutivo de los concejales, que es una charla que deben tener con el intendente, y hay nombramientos que son de acá. El personal es el 96% del presupuesto. Ajá. O sea que te puedes imaginar que es muy alto, ¿no? Es alto. Bueno, lo que se robó, lo leo porque este es el comunicado oficial, es una computadora tipo Alan Hone, sí, del área de prensa y comunicación afectada a la tarea de edición e imagen de sonido. Sí. Un monitor y un teclado de la oficina número 29. Un monitor plano, un teclado y un mouse de la oficina 31. Sí. Dos aparatos de telefonía fija de la oficina 31. Sí. Dos sellos pertenecientes al concejal, sí, Walter Correa. Sí. ¿Sí? Esto es lo que... Lo más complejo de todo esto son los dos sellos, que son los que, digamos, fuimos y hicimos la denuncia por la cuestión... Y claro. Digamos, eso es lo más complejo, ¿no? Bueno, ¿y cuándo vuelven? Mire lo que es, ¿no? La tecnología, barato pero caro, porque ahora tienen que volver los serenos que antes estaban, ¿no? Sí. ¿Y qué medidas de seguridad van a tener para esos trabajadores? Estamos firmando adicional con la policía, te lo conté anteriormente. Ah, están firmando, está bien, para que haya un policía en la puerta. La policía en el edificio, sí. Ajá. Bueno, sé que usted lo atribuye a esto, presidente, a actos vandálicos. Y no tengo otra resolución, me parece que... No sé cómo lo mirás vos, también por ahí me gustaría que analices un poco. No, todavía no tengo un análisis es más o menos certero, presidente. Sí que en 6 meses entraron 2 veces al Consejo Deliberante. Sí. Ese es un dato objetivo, algo que no había ocurrido antes. En todo caso, podría, si tomo lo que usted dice, es que el vandalismo crece. No, a ver, creo que, no sé si el vandalismo crece o no crece, creo que la situación puntual de este edificio fue esto, como, a ver, pasa a veces en alguna escuela o pasa en otra, o a veces como pasa 2 veces en la misma escuela. Digamos, son situaciones estadísticas que van pasando en una situación. Después habría que medir estadística, que no la tengo, la puedo pedir si quiere para que analicemos. No, no. Pero bien. Esta situación me parece que está basada desde ahí, ¿no? Bueno, le voy a hacer una pregunta que ya no tiene que ver con esto, porque en todo caso certifica la información que estamos dando en este momento, lo que dijimos ayer, cuando todavía no se conocía mucho la noticia del nuevo robo en el Consejo Deliberante. Sacamos un comunicado para que estén, no sé si te llegó. Para sí, que... sí, sí, lo estás leyendo, precisamente. Ah. El detalle que di recién es del comunicado que ustedes emitieron. ¿Sí? ¿Hay alguna posibilidad que, no este año, sino el año que viene, vuelvan las sesiones itinerantes? Mira, estamos todavía rediscutiendo el tema porque no está ni abierto ni cerrado ese tema. Ajá. Porque esto se empezaría a partir del mes de mayo. O sea que estamos terminando de dar esa discusión para adentro del Consejo. O sea que estamos viendo cómo queda planteado este año, digamos, cómo queda planteado este año para ver cómo lo llevamos adelante. Y el otro tema es más electoral. Estuvo Julián Domínguez. Usted es un hombre muy cercano a Espinosa. ¿Habrá interna a nivel gobernador, en la categoría gobernador? Yo soy un hombre, primero, tengo una relación de amistad con Fernando. La verdad que es un tipo bárbaro, un tipo muy muy bueno, de cepa peronista, que piensa y razona como peronista. También tengo una relación con Julián y tengo una muy buena relación con el hijo Tomás. Digamos, ¿Con el hijo quién? Con el hijo de Julián, con Tomás Domínguez, tengo una relación muy fluida. ¿Son amigos todos? Pero el peronismo es así, digamos, el peronismo es. ¿Tiene algún amigo de Insaurralde, no? No tengo amigo de Insaurralde. Ah, mire, ahí está, regla se rompe. No tengo amigo de Insaurralde, tengo alguna relación con Bocio, no tengo llegada a Mariotto, no tengo conocidos en la línea de Mariotto, para que te quede tranquilo. No, pero no estoy ni tranquilo ni tranquilo, ¿no? Todo amigo como si fuera algo malo tener relaciones. No, tampoco, no, ese es el sentido que le da usted, no, digo, porque me dijo, así es, pero... No, sí, yo lo transmito como sonó, como me sonó. No, no, como dijo, tenemos todos amigos, pero eso le pregunté a Insaurralde y me dijo, no, yo no tengo amigos. No, con Insaurralde no tengo. No tengo línea de amistad. Pero bueno, analizando lo político, que haya estado Julián Domínguez en la Casa de Partido, haya estado Julián Domínguez en la Municipalidad de Moreno con el gabinete y conmigo, que haya estado y con el intendente, que haya estado en la radio pública con el intendente hablándole a toda la comunidad, que haya hecho una conferencia de prensa Julián Domínguez y el intendente Mariano Hués en frente de todos los medios locales, que haya ido al partido a hablar de la militancia. Eso significa que el Frente para la Victoria está parado en un lugar donde la pluralidad de voces es lo que nosotros queremos dar, que cada uno de los compañeros que se sienta que puede ser precandidato a gobernador o precandidato a presidente pueda pasar por nuestro partido, por nuestro frente, donde el Frente para la Victoria tiene raíces, y desde ahí contarle a toda la militancia del Frente para la Victoria y a toda la militancia del peronismo qué es lo que piensa hacer con esta provincia de Buenos Aires, o qué es lo que piensa hacer con este gobierno atado al proyecto nacional y popular que es el que llevamos adelante. Digo, esto es la base de lo que nosotros buscamos. Buscamos la unidad del peronismo, por eso también, a veces cuando dice uno tiene muchos amigos, pues nosotros predicamos, trabajamos la unidad del peronismo en Moreno, la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires y la unidad del peronismo en la nación, ¿no? Entonces, a mí me toca tener mucho rol en el peronismo de la provincia de Buenos Aires por lo de la JP y por el rol que me han dado como congresal, como tercer congresal por Moreno del partido. Entonces, uno de ahí trabaja en la unidad y hace discurso de unidad. Entonces, me parece bárbaro. Y si lo has escuchado a Julián, habló de dos cosas muy puntuales. Primero, la relación que lo ata a Mariano Hués después de tantos años de caminos recorridos y los años y las experiencias que tienen ambos en las gestiones, tanto municipales como provinciales, en el Ejecutivo, en el Legislativo, y tanto nacionales como en el Ejecutivo o en el Legislativo, ambos dos, ¿no? Entonces, me parece que eso es la situación. Y lo segundo que dijo Julián, muy claro y muy transparente, es que me parece que hay una anécdota que contaba que es muy buena. Cuando él recorría los interiores de la provincia de Buenos Aires, los interiores de la patria, la gente más humilde le pedían que cuiden a Cristina. Entonces, me parece que esa situación es la que nosotros tenemos que hacer y la que el Frente para Victoria entiende, ¿no? Entiende que hay que trabajar para la unidad del movimiento, hay que trabajar para la unidad ideológica del proyecto nacional y popular, y hay que trabajar para nuestros compañeros más humildes, que son los que primero que empiezan a sufrir. Porque en el 2001 los primeros que sufrieron fue la clase baja y la clase media, ¿no? Entonces, la clase alta es la que, en todo caso, no se irá a París de vacaciones, pero vacacionará en el Caribe, o vacacionará a otro lugar, pero seguirá viviendo. En nuestro pueblo humilde es el primero que se pone en jaque, que con este gobierno popular fue cambió auto, tuvo universidad, terminó de pagar sus casas, no vivió endeudado como en el 2001, pudo mejorar su cuestión laboral, pudo discutir yo paritario. Entonces, todas situaciones que hacen que nosotros gobernamos para esa clase, fuera de que la clase alta fue una de las clases que más económicamente creció, ¿no? Qué importante que diga eso, que la clase más alta es la que más creció. Incluso la presidenta dice, yo no estoy en desacuerdo que ganen plata. No, yo estoy diciendo que es lo mismo. ¿No? Eso. Sí, es lo mismo. Es decir, que los que ganen plata, ganen más plata. Y los que menos los ganan, que tengan algo. ¿No? Los que no ganaban, que empiecen a que ganen. Claro. No, porque, hay una política de subsidios y de programas, es muy importante. Cuando se unió, cuando la alianza, digamos, no te voy a llamar un análisis político, o sí, tendría que llamarte un análisis político, pero en los peores momentos neoliberales y después la solución de la receta mágica o del remedio mágico de la alianza del 2001, o para uno que son más grande, el 89, digamos, fueron momentos donde el pueblo nuestro, el pueblo humilde, el que sufre, el que más sufre, porque deja ya previamente, antes que llegue la crisis, fueron los que dejaron de trabajar, previamente fueron los que no, los abuelos no se podían jubilar, previamente fueron los que no pudieron mandar más a los chicos al colegio, previamente fueron los que no pudieron comer más de sus mesas. Esa no comer en la mesa con sus hijos es lo que llama también después al tejido social roto. Entonces nosotros creemos que hay que seguir avanzando por este lugar. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es el 90% de la Universidad de Moreno es primera generación universitaria. Entonces eso significa que esos compañeros de los barrios humildes de Moreno, esos compañeros de los barrios populares de Moreno, hoy pueden mandar a sus hijos a la universidad no pública de Moreno, ¿no? Entonces me parece que hay que seguir por este camino. Seguramente tenemos errores o tenemos equivocaciones, hay que rediscutir las equivocaciones, intentar de volver a seguir profundizando. Lo de los trenes y todas estas situaciones que van pasando son cosas que profundizan y hacen que empiece la nación nuevamente a florecer, ¿no? Bueno, si sintoniza el 90.1, creo que hoy, en el caso que tengamos tiempo, voy a informar sobre lo que es el proyecto que ayer tuvo sanción en el Congreso de la estatización de los ferrocarriles, porque hay una condonación brutal a las empresas y se condona las deudas, por supuesto, las grandes deudas que tenían esas empresas, pero además se deja la puerta abierta para que las empresas que le debían a nosotros, al Estado, vuelvan, que es la parte que no se cuenta. En el marco de la estatización. Cuando vos tenés una expropiación... ¿Cómo? Cuando tenés una expropiación de un servicio, de un terreno, siempre tenés que... No, entiendo la figura de expropiación, pero por eso se la expropia... El tema de la expropiación es después, vos tenés que... Claro, tenés después que tengo tiempo, voy a explicar bien fiscal, eso. Digamos. ¿Cómo? Entonces, claro, cuando vos haces una expropiación, tenés que pagar fiscalmente lo que expropiás. No, pero acá no estamos hablando de una expropiación en el sentido de lo patrimonial, estoy hablando de las deudas que tenían las empresas por un contrato firmado en el gobierno kirchnerista, estoy hablando de eso, no del capital físico. Se condenan la condonación es por la expropiación, queda muy claro. Bueno, después leo la ley, ¿no? Si usted la leyó, bueno, yo la leí. La he leído, la he punteado, seguramente la tendré que volver a puntear. Sí, puede ser. Seguramente tiene muchos artículos que uno no lee. El 2, lea el 2 y ahí está más o menos claro. No, sí, lo reojé antes de, lo reojé la semana pasada, o sea que lo tengo más o menos en la cabeza. Bueno, la última, presidente, en la apertura de sesiones, en un discurso muy encendido de su parte, donde se definió como un soldado esta causa y estará en el lugar en donde la propia causa lo lleve, habló de aquellos, agradeció a aquellos que emitieron opinión el día del pliego del transporte, y cuestionó a los mezquinos. Usted estaba hablando de Festa. A ver, te doy esto. Yo puntualicé lo del transporte para generalizar la cuestión, ¿no? No, pero yo estoy preguntando si en esa mención estaba hablando de Festa. Déjeme terminar de... Sí. Déjame terminar de explicarte la cuestión. A ver, yo creo que, por eso dije que tenemos una responsabilidad que el pueblo nos delegó y tenemos una fe divina que el pueblo depositó en cada uno de nosotros para poder pensar y reflexionar en este espacio, que es el espacio de la democracia, que cada uno nos eligió, para que el pueblo nos eligió para poder expresar lo que sentimos. Cuando uno tiene la mezquindad política, personal, electoral, o como vos lo quieras llamar, lo que hace es delegar esa responsabilidad que el pueblo le dio, y delegar esa responsabilidad divina que el pueblo depositó en cada uno de nosotros, para poder expresarse acá. Y seguramente que los que no hablaron, y yo te lo dije a vos muy claramente, sí, por mi eso. Diferencia con Walter Festa ese día fue muy clara. Fue muy clara porque... Quedó claro que no había leído, quedó claro que no había tocado el expediente ni lo había visto, ni lo vio arriba del escritorio. digamos, porque todo lo que decía después en los medios locales, que fue lo que no presionó el recinto, sí, fue lo que hablaba sin contenido de lo que estaba pasando en la situación del pliego. Uh-huh. Entonces me parece que eso fue claro, y yo lo dije en la entrevista anterior que me dijiste, sí, que uno sí, decir sí, ahora, pues soy una persona que mantengo lo que digo. Es correcto, por eso la pregunta era concreta, si cuando hablaba de mezquino y de juego electoral, era para Festa el mensaje. No, era para la conducta política que decidió tomar. Sí, claro, claro. No, yo no estoy porque, hablando ver, si Festa es bonito, si no, no estoy hablando de eso. En contra de Walter Festa, no estoy hablando en contra de Festa. Estoy hablando en contra de la decisión política. Sí, porque claro, acá son netamente decisiones políticas. Es una decisión política que toma el señor Festa. Sí. Hacer una campaña vacía, es una decisión política, sí, no haber presentado un proyecto, son decisiones políticas. Sí, señor. Que él las toma. Estoy de acuerdo. Y a él le darán un rédito o no, pero yo tengo que decir lo que me parece mal. Que nuestra generación política, porque ese muchacho es casi de la misma generación política que la mía, es 10 años más grande, pero casi la misma generación política, porque este proceso político del kirchnerismo ha hecho llegar dos generaciones juntas, o tres generaciones juntas, sí, porque llegó la de los 40 y pico, llegamos la de los 30 y pico, y llegaron los chicos de 20 y pico de años a la política de nuestra generación, hace que gente de nuestra generación siga teniendo esa práctica por ahí anticuada, vieja, uh-huh, hablar... Cuando se votaba libro cerrado era complicado. Nosotros hicimos una sesión al libro abierto, leímos todos los expedientes, sí, artículo por artículo, uh-huh, dimos la discusión ideológica dentro del recinto porque dijimos todo lo que teníamos que decir. Así todo, algunos decidieron tener práctica vieja. La aclaración, y le agradezco mucho la respuesta porque tiene que ver con lo que usted define como coherencia, y por supuesto que estaba dirigida esa consulta a hablar de la conducta política, porque lo que puedo hacer... Yo desde aquí como periodista es hablar de las conductas políticas. Entonces, al estar en un acto político institucional y decir de mezquindades, claro, en la nota anterior que le hice, habló precisamente de una consulta formulada de mi parte que Festa era un mezquino. Por lo tanto, tenía esa razón de hacer la pregunta para que quede claro hacia quién puntualmente se dirigía y hacia otros, pero puntualmente a Festa. Presidente, a la decisión de los que no se hablaron. Sí, por supuesto. Hubo un montón de concejales. Sí, sí, lo escucho bien. Sí. Y lo que sentían, a ver, yo me parece que hasta cuando uno no genera consenso tienen que decir lo que piensa. Sí, claro. Porque si no, sí, no sí, queda claro. Y se sí, esconde en las herramientas de los candidatos neoliberales. Me hace escucharlo a Macri, me hace escucharlo a Massa. Es decir, cuando se esconden esa herramienta de que no dice lo que piensa, porque cuando empiezan a decir lo que piensan es cuando empiezan a sentirse antipueblo, ¿no? Cuando sí, y lo más interesante que podemos hacer nosotros es hacer que empiecen a decir todos lo que piensan. Seguro. Yo ahí cada está, vez que tengo una nota te digo lo que pienso. Sí, sí, sí. Y expreso mis errores. Vos has sido una persona que hasta cuando he tenido diferencias con el intendente en algún punto especial me he sentado y he sido el primero que me ha parado y he dicho, che, Mariano, me parece que estamos equivocados. Mm. Y por eso no me hace no ser marianista, no ser peronista y no ser kirchnerista. Todo eso. Presidente, muchas gracias. Tengo otra cosa más. Sí. Ahí, muy fuertemente, me parece que hay que destacar esto, ¿no? Hemos terminado el empedrado de todo el Mayor del Pino, estamos trabajando en el empedrado de las... Vamos a empezar a trabajar en el empedrado de Zona 1. Las obras hidráulicas de Moreno están saliendo a licitación. El empedrado es el encascotado, ¿verdad? El encascotado, sí. Ah, sí, bien. Vamos estamos, a decir... Estamos haciendo eso, estamos empedrado trabajando... Empedrado ahí en San Telmo, acá hay cascotes. Bueno, ponelo como... No, el término que a vos te parezca. No, le técnicamente cambia, es así. Le cambia la calidad de vida a la gente, los sí, patrulleros empiezan a entrar, la ambulancia empieza a entrar, la gente entra y sale sin embarrarse de su casa. La verdad que lo que le cambia el ritmo a la gente es muy grande. Estamos muy fuertemente empezando con el bacheo de las calles, se ha notado que hemos empezado por varios lugares, digamos, estamos trabajando muy fuertemente en eso y me parece que es algo destacar que nosotros era una debilidad que estábamos teniendo y que estamos llevando adelante para fortalecer esto, ¿no? Muy bien, un año electoral, bacheo y obra pública. Presidente, muchas gracias. No, el año pasado también hicimos 25 de mayo, hicimos Loma. Ahí está 25, no terminamos mal la nota porque ahí está la Madrid, bueno, es todo un tema. Bueno, llamame. Si querés, llamame el martes que viene sí, y hablamos de la Madrid, si te parece. Ah, ¿va a tener noticias de la Madrid? ¿Scioli pone la plata? Llamame el martes que viene. ¿Cómo no? No, lo llamo. Se escucha mucho el programa ahí en 25. Esta radio comunitaria se escucha mucho ahí en 25. Bueno, por eso la usamos y por eso creemos que hay que opinar en todos los medios para que todo el mundo pueda escuchar. Aclare lo del uso. No, aclare lo del uso. En el buen uso, ¿no? Digo, aclare, por favor. Es una relación continua. Digo, vos querés informar, nosotros queremos informar. Claro. La gente termina informada, me parece que de eso basamos el uso. Digo, por eso está bueno hablar en la radio pública, en la 90.7, hablar en la radio de Tina, hablar en la radio de usted, y hablar en todas las radios de Moreno para que la gente tenga la información de todos los sectores, ¿no? Ahí está. Muchas gracias, presidente. Bueno, que ande muy bien. Hasta luego. Ahí pasó el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, haciendo uso de esta cadena, que ahora tiene que ir a tanda de hora, ¿sí?

Recorte informativo. Bueno, después de unos exquisitos mates, los necesarios para la mañana, no más, le damos continuidad a esto que se llama recorte informativo. Nunca me acuerdo de ser las vías de comunicación, pero por las dudas, si quieren, 1533-680099, y si no al directo, que es el 466-6559, y si no a Facebook, donde allí está Steffi operando en esos controles, ¿no? Bueno, me acaba de llamar un oyente para informarme y hacer que esto sea una polea de transmisión, que en Moreno Sur la garrafa la venden a 110 pesos. Bueno, si ustedes quieren usar esta vía de comunicación y nos dicen a cuánto encuentran la garrafa, lo adelantamos el día anterior a la charla que mantuvimos con Cintia González, que es la gerenta de Argenta a nivel nacional, y que es una de las figuras de ANSES, que la garrafa ya estaba en 110 pesos. Salvo en los centros de distribución, que ahora mi compañero va a hacer recordar que lea cuáles son los centros de distribución oficiales que hay en Moreno, que son 4, en donde pueden conseguir la garrafa a 86 pesos. Hay que ir con tiempo, y venden una por persona. ¿Está? En el resto del territorio, este vasto territorio, lo que hace el propio mercado es elevar ese precio. Una garrafa subsidiada en aquellos que ya percibieron, yendo a la cuenta bancaria, esos 77 mangos van a encontrar en los centros de distribución a 86, y en los barrios, o en los lugares de postventa, no los oficiales, donde llevan las garrafas oficiales, en los almacenes, 110 pesos. En Moreno Sur, este es el valor. Así que recién un oyente me llamó para que por favor les informe a ustedes que ya estamos en 110 y arrancamos hace nada. Bueno, y acá no es la mano invisible, sino la voracidad. Bueno, a ver, esta es una encuesta realizada, es un estudio de opinión pública, realizado por Raúl Aragón y Asociados. Lo que hice antes de dar a conocer esto fue buscar a Raúl Aragón y Asociados. ¿Qué hizo y para quién trabajó? Bueno, trabajó para varios. Para Massa ha trabajado. Y también para Insaurralde. Entonces, una consultora trabaja para todos aquellos que la contraten. No hay consultoras independientes, son más o menos dependientes. Como los medios. Después la tipificación es la que se puede hacer en materia de comunicación, entre lo público y lo comunitario, entre lo público, comunitario y lo empresarial. Es como una clasificación de las ciencias sociales. Acá es algo numérico. Numérico porque se contrata a una consultora y esa consultora debe darle a quien la convoca algún tipo de guiño, de seña, que se va por el camino correcto. No le va a decir a quien contrata el servicio, mire, usted no mide casi nada. Y quien contrata, por supuesto, es que tiene algún tipo de relevamiento hecho de modo mucho más casero, que está ahí con intenciones. Esto como primer elemento. El segundo es que los guarismos le permiten al candidato negociar posiciones y o ubicaciones. Si tiene varias encuestas en donde los guarismos son parecidos, se sienta, si está dentro del Frente para la Victoria, con el intendente Weiss y le dice, mire, yo mido tanto. Esto es lo que tengo yo. Esto es lo que le puedo aportar. Y Weiss merituará si ese 3, 5% o el 2% en la sumatoria le rinde en el final. No estoy hablando de valoraciones sociales, que se entienda. Es economicista esto. Aclarado, y creo que está aclarado de la manera más directa posible, paso a leerles a ustedes qué es lo que tengo aquí en mis manos. Bueno, es un estudio de opinión de Raúl Aragón. Se midió intención de voto presidente-intendente. Encuesta Distrito de Moreno. Ahora va a ir tipeando Steffi en el Facebook de Recorte para que, bueno, tenga algún rebote. Nah, no lo haga. Te estoy haciendo una broma. Bueno, población tipo, municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires, fecha del 25 al 31 de marzo. Se hicieron mediciones en 8 circuitos electorales. 1.200 encuestas. Las encuestas fueron territoriales. En las localidades, Moreno Centro, Paso del Rey, Moreno Norte, Trujuy, Cuartel Quinto, Francisco Álvarez, La Reja y Moreno Sur. ¿Cómo se hizo este estudio? Bueno, en las zonas seleccionadas se basó en una construcción de puntos maestrales en las zonas buscadas que resultan de un sorteo por peso poblacional local que, sumado a cuotas de parámetros censales de género, edad y nivel educativo, permiten tener una representación probabilística absoluta. Macana, ¿eh? Se cumple igualmente con el filtro de nivel socioeconómico buscado. Le mandé un mensaje a los señores de esta consultora para ver si en algún momento le podemos hacer una nota y que nos expliquen esto, que es un juego de palabras muy interesante. La muestra se realizó con la siguiente tabla de frecuencias. Moreno Centro 188, Paso del Rey 192, Moreno Norte 205, Trujuy 290, Cuartel Quinto 105, Francisco Álvarez 59, La Reja 72, Moreno Sur 89. ¿Qué son las frecuencias, las encuestas? Se hicieron 1.200 encuestas. En donde más encuestas se hizo es Cuartel Quinto, Trujuy, que tiene un peso electoral muy importante, 290. Luego Moreno Norte, y si quieren ustedes, el tercer lugar es el Moreno Centro, Paso del Rey, Cuartel Quinto. De 8, bueno, esos son los primeros 5 lugares. Pasamos a lo que a algunos les puede interesar, ¿no? Esto que suena más a charlatanería, pero lo hago para que sepan que tengo aquí el estudio oficial y tengo el informe oficial. Bueno. Candidato a presidente. Scioli, el 29%. Se midió encuesta Distrito Moreno. Aragón y asociados. Raúl G. Aragón y asociados. Scioli, 29%. Massa, 24%. Macri, 21%. Aquí me resultó extraño, y por eso me detengo, porque hecha esta encuesta del 25 al 31 de marzo, Jacobos no es candidato a presidente. No es candidato a presidente, por la convención radical en Gualeguaychú. Pero lo miden a Cobos, y Cobos da el 5%. Elisa Carrió, que va a la interna con Macri, el 2%, intención de voto en Moreno, ¿eh? Ernesto Sanz, el 1,5%. En blanco, el 9%. Otros, el 8%. Es decir, entre en blanco y otros, hay un 17%. Sería la cuarta fuerza en esto que estoy leyendo aquí, que es el estudio de Raúl Aragón y asociados. No está Stolbizer, no está Altamira. Sí, no está ni el FAP ni el FIT. Bueno, vamos a lo local. Aquí hay que tipear más rápido, me parece. es más entretenido. Mariano Hues, encuesta realizada del 25 al 31 de marzo en las 8 localidades, en los 8 circuitos electorales. 25 de marzo al 31 de marzo. Es decir, hace poquito. Esto es pan caliente esto. Bueno, Mariano Hues, 19%. Segundo en este estudio está Aníbal Acef con el 14%. Tercero está Damián Contreras con el 9,75%. Damián Contreras, que fue el hombre que encabezó la lista del Frente Renovador en el año 2013 y que le ganó esa elección a Hues. Cuarto está Vera, con el 5,7%, sin saber hasta aquí con quién juega Ramón Vera. Luego de Vera está Festa, con el 4,67%. Luego Jorge Lagastino con el 3,25%, el hombre de Scioli, así se define Lagastino. 3,25%. Ahí a muy poco de a Lagastino aparece Coppola, el hombre de Macri, con el 3%. Carlos López, del Partido Socialista, el FAP, con el 1,33%. Detrás, Lucas Franco con el 1,17%. Esto es impactante para mí, ¿eh? Otros. El 9%. Y en blanco, el 11%. Es decir, en blanco sería, según este estudio de Raúl Aragón, la tercera fuerza. No sabe, no contesta ninguno, el 18,08%. Lo que permiten las encuestas es hacer todo tipo de lecturas e interpretaciones. Cuantas más interpretaciones se hagan, mejor para el señor Aragón. Porque quiere decir que más o menos hizo un trabajo que se ajusta a las pretensiones de, no diría la mayoría, pero los que tienen mayor interés en aparecer arriba. En este caso, es Hues, Acef, Contreras. Son los tres que se encuentran en una franja de poder, de intención y de construcción. Ahora, vean ustedes que el voto en blanco es el 11%. Y Hues, que es el líder natural, si quiere ustedes, del peronismo, tiene el 18%. Perdón, el 19%. Y Acef, que es la figura histórica de la oposición, mide el 14%. Sí, el voto en blanco que es el rechazo al sistema, es la tercera fuerza, con el 11%. Y esta es una medición que hace Raúl Aragón, población tipo municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires, fecha 25 al 31 de marzo de 2015. ¿Hay algún dato que haya que corregir, Estefi? ¿De lo que subiste? ¿No subiste nada? Ahí va, bueno, perfecto. No, porque te veo tipeando a gran velocidad. Bueno, voy a reiterar rápido esto. Porque vos sabés que Internet tiene su potencialidad, ¿no? Entonces todos van a hablar y pretendemos que lo hagan con los datos. Primero, que es de Raúl Aragón, es un estudio de opinión realizado del 25 al 31 de marzo. Y candidatos a intendente, Hues figura con el 19%, Aníbal Acef con el 14% de intención de voto, Damián Contreras el 9,75%, Ramón Vera el 5,75%, Walter Festa el 4,67%, Alagastino 3,25%, Coppola el 3%, y luego vienen Carlos López, Lucas Franco. No está aquí Rodrigo Amoroso, que sería para mí el candidato natural del FIT. Bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. La ficha técnica. La población residente del municipio de Moreno, mayores de 16 años. ¿Se acuerdan ustedes que los que tienen 16 años pueden voluntariamente votar? No es obligatorio. Tipo de muestra, encuesta presencial domiciliaria. Tamaño de la muestra, 1.200 casos efectivos. Fecha del campo, 25 al 31 de marzo de 2015. Producción Raúl Aragón y Asociado. Dirección, el señor Raúl Aragón. Dicho esto, espero que no pase mucho tiempo para que leamos otra encuesta. No, mentira. Significamos con esto es que, yo no digo la mayoría de los candidatos, pero los que tienen interés e intención manejan encuestas, muchas encuestas, en forma constante, semana a semana. Y nosotros no vamos a hacer el trabajo de pasarles a ustedes semana a semana los datos que por ahí tenemos, sino tomar aquellas consultoras a estudios que pueden trabajar sobre algunos parámetros que no son particulares, sino que utilizan como referencia lo que es el arrastre. El arrastre es medición candidato a presidente y candidato a intendente. ¿Sí? Intendente y presidente, si quieren ustedes. Esa es la medición. Bueno, tenemos que ir a... porque nos están llamando. Bueno, tenemos que ir a la tanda de media hora. Pero antes llegó un mensaje y dice: está claro que la CTA plantea reivindicaciones ante un estado de barbarie controlada a la policía. Ah, por una parte la CTA busca la sindicalización de la policía, ¿no? Que son parte de la trata, que hay una incoherencia total. Está desaparecido Jorge Julio López y siguen negociando con el Estado. Es una pregunta. Imagino que esto tiene que ver con la lectura que hice en el comienzo del programa de lo escrito por el señor Alfredo Grande. Entiendo que puede ser esto. Pero como corresponde leer el mensaje, hoy que tenemos señal, lo leo. Y un mensaje más dice: un saludo a todos los trabajadores de BEA, súper, que siempre escuchan el programa. Bueno, un saludo, compañeros. A la huelga, compañeros. Nosotros a la tanda. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo.

Informativo busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. Bueno, vía Facebook una compañera pregunta si la suma que hace puede superar incluso a quien más intención de voto tiene, entre votos en blanco y otros. Yo le puedo decir a la compañera que si se suman, si quiere hacer ese ejercicio, que es matemático, le va a dar que entre el voto en blanco y no sabe, no conteste ninguno, más que otros, me parece más interesante... Si uno quiere leer esta parte de la encuesta, no sabe, no contesta o ninguno. Es decir, potencialmente de ese guarismo que voy a dar, puede ser que se sume el voto en blanco, pero haciendo la sumatoria matemática, el voto en blanco es el 11%. No sabe, no contesta, ninguno es el 18%. Es decir, ganaría. ¿Eh? Bueno, hecha esta, más que aclaración, una respuesta al mensaje que nos mandaron vía Facebook, ¿sí? Vamos a charlar con Noemí, que es mamá comprometida, vamos a ponerlo en esos términos, junto a otras mujeres y hombres que tratan de darle a una escuela pública el carácter de escuela. Y estoy hablando de la Escuela 35, que ante cada situación que vive la escuela o la comunidad, tratamos nosotros de estar al tanto y reflejar mínimamente, en términos radiales, lo que ocurre allí. Noemí, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Hola, buen día, Rubén. Bueno, los chicos y las chicas, los alumnos y alumnas, ¿tienen mesas y sillas? Se podría decir que sí y que no. Veníamos desde el año 2006, que no se ha entregado una partida de mobiliario. Y si bien nosotros con todo lo que pudimos trabajar el año pasado y parte de fines del año pasado, hemos logrado reunir por medio de bingos, de rifas, un poco de dinero para comprar el mobiliario. Pero solamente lo pudimos hacer para el equivalente a un aula, digamos. Que estamos hablando que menos del 20% de los chicos tendría una mesa y una sillita como corresponde. De nuevo te pido, Noemí, que reiteres esa lectura que hacen ustedes, ¿no? Esa comprobación que tienen ustedes. ¿Cómo es? Sí, que desde el año 2006 sí. No se ha entregado mobiliario nuevo al colegio. Sí. Para tratar de solucionar, digamos, un poco el problema del mobiliario, de que los chicos tengan una sillita, tengan una mesita donde poder estudiar, con lo que hemos trabajado conjuntamente con cooperadora, ¿no? Porque yo trabajo con el colegio como mamá, no cooperadora, no soy en comisión cooperadora. Sí. Con la participación de otros papás y la mía, bueno, hemos podido comprar un poco de mobiliario, pero es un mobiliario que es caro, es carísimo. Por eso, bueno, estamos pidiendo que se provea de mesas y sillas. Mobiliario para los chicos, y esa es una de las pocas necesidades, digamos, queremos suplir. Claro, es una escuela primaria. Hay una lista grande Porque la escuela nosotros consideramos que está abandonada. Bien, Noemí te decía, es una escuela primaria, ¿verdad? Es una escuela secundaria. ¿Secundaria? Bueno. Sí, pero te explico. Sí. La escuela 35 comparte el edificio con la escuela primaria número 23. Por eso. Sí, es una escuela, vamos a decir, es una escuela... Y, sí. Quería llegar a este punto. Es una escuela en donde no deberíamos estar hablando de bancos y sillas, ¿no? Deberíamos estar hablando de la escuela. Puede tener dificultades. Vivimos en el conurbano, vivimos en Moreno. Pero claro, me lleva a otras notas que hicimos a lo largo de los últimos años, donde nos podían informar que para no interrumpir las clases... conseguían cajones de manzana o naranjas para que los chicos se sienten. Sí, pero entonces, es que hoy estamos, es una de las... Sí, y hoy estamos, discúlpame, Noemí. Hoy está, digamos, sí. que tiene, porque la lista, te digo, Rubén, es larga. No, pero, te digo, conozco la escuela y lo que están intentando hacer los padres, incluso a través de cooperadora, pero fíjate cómo es algo muy inercial, ¿no? Vamos hacia atrás, porque... Hoy se pide mobiliario para que un chico y una chica puedan estar sentados y escuchar y atender y aprender, ¿no? Lo que les van a dar seguramente no es el todo, es una parte. Sí lo logran. Y después van a pedir por los pollos y después siempre son partes que terminan siendo parches. Porque esto que estamos charlando ahora se tendría que haber resuelto en febrero. Porque debe tener el Consejo Escolar, seguramente, estoy seguro que tiene un relevamiento del faltante mobiliario. Lo he charlado hace poco con el presidente del Consejo. ¿Saben cuál es el faltante? Sí. De allí que te preguntaba si todos los chicos y chicas que van a esa escuela secundaria tienen su banco, son bancos compartidos o como cuernos se sientan para escuchar, aprender y atender. ¿Todos tienen sus bancos o no? No, justamente se está rotando a los chicos. Te digo, mira, yo tengo a mi hija en cuarto año, ¿no? Hoy no tuvo clases, porque los chicos tienen que rotar, pero no es solamente por el hecho de que no tenga una silla o que no tenga una mesa donde apoyar su carpeta. Sí. Sino también la falta de salones. Los pocos salones que hay no están en excelentes condiciones. Sí. La matrícula de alumnos aumentó porque hay mucha gente nueva en el barrio. Uh-huh. Al haber muchos habitantes nuevos en el barrio, crece aún más la matrícula. Sí. Y estamos hablando de que por curso, hoy en día tienen más de 45 pibes. Claro, ¿y a dónde el ponen los bancos? Físico también es... Pienso, ¿a dónde poner los bancos con cursos de 45, ¿no? Por eso te digo, fíjate lo inercial, negativo, es se incluye, pero no hay espacio. Es decir, hay hacinamiento, pero se incluye. Hay hacinamiento, exactamente, ¿no? Como vos decís. Hay hacinamiento. Bueno, y te hago la última pregunta. Sí. Hoy van a llevar, ¿qué llevan al Consejo Escolar o qué han llevado al Consejo Escolar? ¿Una nota diciéndoles? Sí, nosotros lo que presentamos hoy en el Consejo Escolar fue una nota solicitando una reunión con el presidente del Consejo Escolar y con el responsable del área de infraestructura, porque hemos llegado a un punto que estamos muy preocupados por la educación de los chicos. Por el espacio físico que los chicos necesitan, y aparte pienso que más allá de estar exigiendo arreglos para el colegio, pienso que queremos hacer valer también el derecho de nuestros hijos, que ellos puedan estudiar como se lo garantiza la ley. Sí, bueno, la ley está escrita, ¿no? El ejercicio que están haciendo ustedes es exigir que esa ley se cumpla. Que la ley se cumpla. Y eso demanda acción, que es lo que intentan hacer ustedes hace mucho tiempo ahí en la Reja Grande. Bueno, sí, y esto viene de un trabajo de hace un par de añitos. Y bueno, presentamos la nota y bueno, uno de hicimos una lista más o menos de las cosas que estamos, digamos, por sí reclamando. Y una de ellas, bueno, es filtración de caño roto del tanque de agua, porque se formó un hormiguero, reventó los caños. No hay agua. ¿No hay agua potable? Pedido de salida de agua del techo. Ajá. Pedidos de salones para el crecimiento vegetativo de la matrícula, que era lo que yo te venía diciendo recién. Sí. Porque también aparte hay una parte acá del barrio que hay un espacio que va a ser destinado para las viviendas del Procrear. Sí. Entonces ya también estamos pensando que va a crecer mucho más todavía la población. Sí. Bueno, falta de pintura para los salones, falta de pintura para el exterior del colegio, la falta de mobiliario que ya te había mencionado, estufas. No han sido colocadas porque tenemos estufa, pero ningún gasista matriculado la quiere instalar porque no las consideran aptas para uso escolar. Son peligrosas. Bueno, falta desde hace un año agua en las canillas de los baños de las mujeres y de los varones. Sí. Los chicos no tienen agua. Si no se pueden lavar las manos, no se pueden asear. Cuando tienen educación física no se pueden higienizar, claro, luego de la actividad física. ¿Hace cuánto? Y esto ya venimos hablando de hace más de un año. Un año. Uh-huh. Bueno, también estamos pidiendo construcción de salones, ya que, como te decía, sí, hay salones que tienen 45 chicos, y las aulas no son muy grandes como para albergar esa cantidad de chicos. Y ya que lo que estamos pidiendo, sí, sí, es que nos digan qué pasos tenemos que seguir para pedir un nuevo establecimiento escolar. Estamos hablando de un barrio que ha, sí, crecido muchísimo. Hay un solo edificio que funciona a mitad primaria, mitad secundaria, y el barrio es muy grande. Precisamente, como es un pedido que, escuchándolo, responde a una estructura dañada, digo, que construyan otro edificio, ¿no?, que pueda albergar a la secundaria o a la primaria, y se refacciona correctamente este para la secundaria o a la primaria. Si es por pedir, acá en el Consejo Deliberante te receptan todo y te dicen, bueno, nosotros tenemos que gestionar la plata, así que pidan todo. Sí. Pidan todo, porque en definitiva, después, como decía, usted lo sabe mejor que yo, la respuesta, uh-huh, es un poquito, uh-huh, es una parte. Nunca hay una respuesta absoluta y total que construya ese derecho por el cual ustedes pelean, que es el derecho a lo que dice la ley. ¿Mm? Que asegura que tus hijos y los hijos de tus vecinas puedan ir a un establecimiento que sea digno. Bueno, entonces pidan algo que sea digno, no pidan por, pidan todo. Pidan que los vean. Que los vean como sujetos de derechos, no como mamás y papás. No se le hablan así. Mamá y papá, entienda. En la escuela o en el consejo escolar, entienda que hacemos lo posible. Solo eso. Noemí, vamos a estar al tanto de cómo sigue la historia, ¿eh? Bien, muchísimas gracias, Rubén, por habernos dado el espacio No tiene nada que agradecer. Estamos atentos a lo que hagan ahí. Un abrazo para todos ustedes. Bueno, gracias, igualmente. Saludo a la gente allá de Reja Grande. Bueno, Estefi, ¿un separador? Bueno. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísimas tierras para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Estás escuchando Recorte informativo. Bueno, perdón, vamos a charlar unos minutos con la cautela posible en función de la noticia y la información que se puede manejar con la doctora Gabriela Conder, que está en línea, porque nosotros trabajamos aquí, en la medida de lo factible, el proceso que llevó a la detención de Yanina, el juicio a Yanina y la absolución a Yanina. Hemos dicho también, en términos respetuosos, cómo la fiscal Carolina Carballido Calatayud, especialista en género, hizo todo lo posible para condenar a una mujer que ha sido claramente violentada. Pero además avanzó en el atropello de desconocer la conexidad, casi como un principio rector. Mientras buscaba condenar a Yanina, investigaba a la expareja de Yanina por la muerte o el asesinato de Lulú. Y a Yanina la quería condenar por abandono de persona. Bueno, lo que voy a decir ahora, antes de darle la palabra a la doctora Conder, es que la apelación es como de manual, me parece a mí. Forma parte del procedimiento que no culmina una tarea, sino que deja sentado siempre el precedente que los fiscales no se pueden equivocar y siguen apuntalando la acusación aun cuando no tengan nada. Doctora Conder, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, era esperable esto. Sí, era esperable. Los fiscales actúan de esa manera. El fiscal acusa. Claro. ¿Sí? No, solamente, digamos, por más que no tenga nada, como decís vos, que es real. Y le dijeron, los jueces dijeron, no hay delito, no hay delito porque no hay dolo. Entonces, le dijeron los jueces, ¿sí? No hay delito, ¿sí? O sea que estuvo todo este tiempo, no hubo delito, nunca hubo delito, ¿sí? Y bueno, esto es lo que la fiscal apela. Pero, como decís vos, es de manual, nosotros esperábamos esto. Sí, la fiscalía puede apelar a casación únicamente si acusó. En este caso acusó, pidió una condena y bueno, se le habilita esa vía. Bien. Nosotros sabíamos que con las características digamos, es un trabajo también, ¿sí? La fiscal va a apelar sí o sí. Esto es una impresión, doctora Conde, ¿no? Además de lo que puede significar una acción de manual, el hecho de apelar un fallo es que la fiscal, ante la posibilidad de un juicio político por la imprudencia, para decirlo de algún modo, de lo que cometió, puede decir, no, mire, está en proceso, está apelándose eso, ¿no? Claro, claro. Eso me parece mucho más razonable dentro de lo que es el manual, por la barbaridad que hizo la fiscal Calatayud, ¿no? Claro, no solo eso, no solo sostiene estas barbaridades, ¿sí?, sino que también retrasa todo el proceso que se le sigue a Fernández. Claro, ¿sí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos presentamos ahí como particular damnificado. Una vez que quede firme la sentencia de Yanina, ¿sí?, es que se nos va a dar curso como particular damnificado. Si no, no. Efectivamente. Entonces, bueno, tiene que pasar eso, ¿no? Y eso sí, lleva un tiempo, doctora, ¿no? ¿Eh? Ese lleva un tiempo, el tiempo de la justicia, ¿verdad? La apelación. Claro, claro. ¿No? Una apelación en casación y bueno, va a tardar unos meses. Y si quiere, la fiscal lo lleva a la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Lo puede llevar hasta donde quiera. No. Sí, sí, sí. Claro. Sí, también. Claro. Ella dispone del tiempo y la vida de las personas. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Bueno, ella apeló. Y entonces, ¿ustedes qué tienen que esperar para que se entienda cuál es el proceso? Nosotros tenemos que esperar que se expida la que cámara. Que se expida la cámara. No tenemos otra manera. Sí, nosotros no estamos habilitados para apelar. Porque, bueno, fue absuelta Yanina. Claro. No tenemos la habilitación como para apelar. Tenemos que esperar que sí. Las cámaras se expida. Por una cuestión hasta de rigurosidad jurídica de parte suya y periodística en lo que a nosotros nos concierne, no hay ninguna posibilidad que vuelva atrás lo que el tribunal dispuso como fallo. Yo creo que no hay ninguna posibilidad, ¿sí? Porque es más, la fiscalía en todo momento, la fiscal, ¿sí?, no en la acusación y en sus alegatos, nunca acusó a Yanina de algún hecho que sea doloso. Claro, claro. Entonces, cuando estaba en los alegatos, ¿sí?, en ningún momento hubo algo donde se vislumbre algo que sea doloso. No lo hubo. Entonces, es más, yo en mi alegato yo le dije tal como lo dice la fiscal. Sí, porque no hubo ningún hecho que fuese doloso. No hubo ningún hecho doloso dicho por la fiscal, pero la fiscal en la culpa misma. En la culpa pidió la pena máxima. No pidió la pena máxima. ¿No? No. Ah. No. Pero sí, digamos, con el agravante, la pena que pidió, sí, ¿sí?, estaba de acuerdo con el agravante, que es el vínculo. Claro, bueno, sí. Sí, eso precisamente me refiero. La fiscal en ningún momento la acusó de algún hecho doloso. Está claro, está claro. Entonces, es más, en algún momento ella dice, hasta habló de dolo eventual, pero tampoco hubo algún hecho que diga que fue doloso eventual, digamos que fuese dolo eventual. No hubo en todos los hechos de lo que la acusó la fiscal. Y así lo entendieron los jueces, porque los jueces le dieron como la razón en todo también a él, sí, a la fiscal. Sí, ahora lo que va a hacer la Cámara y lo que va a hacer la justicia es salvar en cualquier instancia a la fiscal, ¿no? Que es lo esperable también de manual. También van a cuidarla para ver que nadie se le ocurra hacerle un juicio a esta especialista en género que mandó a prisión. Los jueces también la salvaron un poco. Sí, claro, no, por eso te dije, la justicia. Ahora la Cámara lo que va a hacer es convalidar eso que hizo el tribunal para salvarla. Sí, porque seguramente va a decir, sí, claro, tiene elementos para, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero no creo que, no, la verdad, dudo que la Cámara, nunca se sabe, pero dudo que la Cámara, al no haber elementos, la condene a Yanina. La verdad que tampoco lo creo, pero estoy seguro que la Cámara va a seguir protegiendo a un integrante de su justicia, Sí, ¿no? Sí, entonces yo no puedo esperar de la Cámara ni de algún instrumento de la justicia algo respecto a lo que es el derecho de Yanina y de tantas mujeres y hombres. Yo no lo espero. ¿No? Ese es el análisis que estoy haciendo. Y cuando vos decís tanto mujeres y hombres, tenés razón. Porque la justicia actúa, no es una cuestión nada más que de género, sino que es una cuestión de clase. Entonces, es verdad, actúan de esa manera, todos corporativamente. Bien. Se protegen entre ellos. Y sí. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros le decimos a los jueces, resuelvan esto, dijeron, ya lo resolvimos. En ningún momento, con respecto a las fechas y al ocultamiento de pruebas, no solo de pruebas, sino de un caso, como se le ocultó al juez de garantía y como se nos ocultó a nosotros a la defensa, dijeron, no se ocultaron pruebas a la defensa, mientras incorporaban una prueba producida en esa causa, en la causa seguida contra Fernández, incorporaron una prueba con una fecha que nosotros no conocíamos de esa prueba. Entonces eso se nos fue ocultado. Y los jueces, viste, siguieron adelante y no le dieron bolilla a todo esto que nosotros pedimos. Muy bien, doctora Conde, como siempre, muchas gracias. Muy amable de su parte. ¿Eh? No, por favor, muchas gracias a vos. Un beso. Ahí pasaba la doctora Gabriela Conde, que fue abogada patrocinante de Yanina, que obtuvo su libertad, que estuvo en prisión y que ahora, como decía, de manual... Institucionalmente lo que hace la fiscal Calatayud es apelar el fallo del tribunal de San Isidro, que absolvió a Yanina González, acusada de haber abandonado a Lulú cuando esa niña fue asesinada por la expareja de Yanina. Y lo que estamos ahora reflejando, primero, es la confirmación de la apelación de la fiscal Calatayud, y luego la Cámara actuará corporativamente cuidando a la fiscal. Es decir, son intocables, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, nos damos cuenta que son intocables. La pregunta es, ¿son intocables? Es una pregunta. ¿Son intocables? Y para que dejen de ser intocables, ¿de quién depende? ¿De la propia justicia corporativa? Son preguntas. Tan solo estoy rememorando una vieja enseñanza de Jorge Lascalea. Pregunte. Y no se canse de preguntar. Bueno, tenemos algunos minutos porque, por una cuestión técnica, debemos hacer una reparación de último momento que nos permite comunicarnos con ustedes. Así que le voy a pedir a Steffi que siga por la vía correspondiente y trataremos de abordar el último tema del día que teníamos pautado para hoy, que tiene que ver con los ferrocarriles y el proyecto que ayer generó una amplísima aceptación de todas las fuerzas que tienen representación institucional del Congreso. Ya venimos. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo hace que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres, que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo dice. Dice y expresa lo que los trabajadores del pueblo morenense quieren expresar libremente. Recorte informativo. La palabra como arma. Re- Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. ¿Eh? Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolínea, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso, es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, yo tengo muy bajo de retorno, Estefe. Bajísimo. Hay dos notas que habíamos pautado. Una con Pitrola que tendrá un problema con la empresa de celulares. La verdad que las comunicaciones son terribles. Y la otra la vamos a hacer en este momento. A partir de que ayer, con amplio apoyo opositor, estoy leyendo parlamentario.com, diputados aprobó la reestatización ferroviaria. Al cabo de un extenso debate, dice la bajada, el proyecto obtuvo 223 votos a favor, con el respaldo de la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Renovador, el Socialismo y la Coalición Cívica. La izquierda, el FIT, y Victoria Donda votaron en contra. Estuvo Randazzo, que levantó el pulgar, y estuvo también la Unión Ferroviaria. Bueno, si les digo a ustedes que hay una reestatización. Bueno, es una noticia atrapante. Lo que no se está haciendo, pero desde hace muchos años, es preguntarse qué es la reestatización. ¿Qué tiene la reestatización? ¿Y qué dice la ley? Yo tengo aquí el proyecto de ley para leerlo y tiene los argumentos, tiene los fundamentos. Ahora, lo que vale, siempre lo decimos de este programa, lo que vale es lo que está escrito en la normativa. Esto es artículo por artículo. Quien fue convocado a dar testimonio de su experiencia y conocimiento, el ingeniero Ricardo Bau, que está en línea para charlar unos minutos con nosotros. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo va, Rubén? Realmente interesante leer todos los artículos, sí, para poder opinar. Bueno, usted leyó todos los artículos, ¿no? Yo expuse en el plenario de comisiones. Bueno, ¿y por qué no leen todos los artículos? O bien, es una cuestión periodística, no solamente periodística, donde se dice, hay una reestatización y punto. A ver. Porque sí, efectivamente, yo puedo leer el proyecto, lo tengo aquí, digo, bueno, si se declara interés público nacional como objetivo prioritario de la República Argentina en la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación, el mejoramiento, está perfecto. Ahora, el artículo 2 dice la administración de la infraestructura ferroviaria por parte del Estado Nacional, inciso A, y el B dice la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte público. Es decir, es una reestatización con participación privada potencialmente. La pregunta es que me hago es si la participación privada abre la puerta a aquellos que incumplieron sistemáticamente los contratos de anteriores gobiernos y de este. Exactamente. A ver, primero la diputada nacional Margarita Stolbizer presentó su proyecto propio, planteando que el servicio debía ser un servicio público y no de interés público. Y Margarita no acompañó al proyecto. Lo que quiero expresar es, primero, sobre las rescisiones, que se rescisiones, reconversiones, readecuaciones, sí, de las actuales concesiones, no define ningún criterio de cese. Yo ayer estuve reunido con un abogado especialista en derecho administrativo que me plantea que cualquier rescisión, cualquier revisión de un contrato se hace a partir de un criterio de evaluación de incumplimientos en inversiones, incumplimientos en las multas, incumplimientos en las etapas de servicios que han tenido los concesionarios, tanto de carga como los dos que quedan de pasajeros. Los concesionarios de carga no son actores pobres en la República Argentina. Uno es Aceitera General de ESA, Urquía. El ex senador nacional Urquía. Fue senador por Córdoba. Sí, sí, sí. Es la empresa aceitera más importante del país, exportadora, y tiene el ferrocarril como una herramienta propia de transporte. La otra es Techín, que hace el flete Rosario, Bahía Blanca, porque los barcos se llenan hasta una determinada calado en Rosario, después siempre van a Bahía Blanca. ¿Y cómo hacen para ir? Y tiene el grano del norte, el grano de Santa Fe, va por ferrocarril de Techín. Y la otra empresa es la cementera, que era de Fortabat, que ahora es de Camargo Correa, una empresa brasileña. ¿Y para qué tiene el ferrocarril? Loma Negra, estamos hablando de Loma Negra. Para tratar piedra y cemento, Loma Negra, digamos. Sí. Para todos acá los de Moreno conocemos las bolsas de Loma Negra. Sí. Entonces, si yo reduzco y no digo el criterio que voy a qué hago con los pasivos, ya estoy abriendo ahí la absorción del Estado de incumplimientos contractuales porque no tengo un criterio. Dijo discrecionalidad total en el funcionario público. Bien, discúlpeme, ingeniero, esto es fundamental porque está redactado así, ¿no? Está redactado así. Abierto. No da ningún esquema de cómo tratar el cese, ni cómo tratar el pasivo, porque acá siempre es lo mismo. El Estado invierte, se lo da el privado lo recibe, en el caso de los ferrocarriles, recibió 25.000 vagones. O sea, unas cifras, son 215 kilómetros de vagones, si lo poníamos en fila. ¿Cuántos? 215 kilómetros. Locomotoras. Y bueno, y ahora no hay ni locomotoras ni vagones, hay mucho menos, y la vía que estaba a 80, 90 kilómetros por hora, hoy está a 30. Entonces, ahora el Estado se hace cargo de toda la infraestructura, la va a volver a poner bien, y la ley lo habilita a concesionar a privados, a asociarse con extranjeros, a operarlo por él, con total libertad. Ajá. O sea, esta ley, ¿por qué la votó el PRO? Porque la ley habilita al que esté en el gobierno a hacer lo que quiera con los ferrocarriles. Y se pone la enorme pantalla que estamos haciendo Ferrocarriles Argentinos, Sociedad Anónima, o Sociedad del Estado, sí, como enorme empresa. Y lo que es más grave, esa empresa que se crea Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, sí, tiene tres sociedades incluidas, que dos son Sociedad del Estado, y la otra, más importante, es una sociedad anónima, que no tiene que cumplir las reglamentaciones de contrataciones del Estado ni la ley de obras públicas y que puede redactar su propio estatuto de compras y de inversiones, que es Belgrano Carga Sociedad Anónima. Y ese Belgrano Carga Sociedad Anónima va a tener que mantener la totalidad de las vías del país. O sea, todas las inversiones que se van a hacer en la red ferroviaria argentina van a ser bajo la norma de una sociedad anónima que redacta su propio reglamento de compras. Se llama Belgrano Cargas. Belgrano Cargas, sociedad anónima. Fue creada por un decreto ley el año pasado, y esta ley lo que hace es crearla por ley, pero no crea tres sociedades del Estado para administrar los ferrocarriles. Crea dos sociedades del Estado y una sociedad anónima con mayoría estatal, pero que no tiene que cumplir ni la ley de obras públicas ni el régimen de contrataciones del Estado. Entonces eso es lo que no se dice. Y entonces se va a arreglar, se va a poner plata y después se va a concesionar nuevamente. Porque cuando yo armo una estructura que nace mal, porque si yo soy de buena leche, yo armo tres sociedades del Estado en la Corporación de Ferrocarriles del Estado. Y no armo dos sociedades del Estado y una la hago de sociedad anónima. Porque lo que debería haberse hecho es crear una sola sociedad del Estado, Ferrocarriles Argentinos, y una gerencia de administración ferroviaria de la infraestructura, otra gerencia de operaciones, y una gerencia, si se quería, para la operatoria de Belgrano Carga. Diputado, le pregunto, discúlpeme, le pregunto esto. Nuevo Central Argentino, sociedad anónima. Ferro Expreso Pampeano, sociedad anónima, y Ferro Sur Roca, sociedad anónima. Es decir, estamos hablando de Urquía, estamos hablando de Roca, y estamos hablando de lo que era Loma Negra, hoy Camargo Correa. Estas pequeñas empresas, tan chiquititas, ¿no van a seguir explotando lo que están explotando hoy? ¿No van a seguir teniendo lo que hasta hoy tienen? ¿Por qué no me llamamos en 6 meses sí. y vas a ver que esas mismas empresas las siguen explotando? Bien. Porque lo que la gente no sabe es que los ferrocarriles siempre fueron del Estado, nunca dejaron de ser estatales. Eran bienes estatales concesionados. Concesionados, sí, sí. O sea, TVA era una concesión que se dio el lujo de ponerle TVA a la estación Paso del Rey, como si fuese de ellos. Era una concesión, hoy sacó TVA y sigue siendo del Estado. Ahora, siempre cuando se rescinde o cuando se renegocia, hay que decir, mantenemos, hagamos una auditoría. Claro. No deja ningún criterio. Y hay otro tema que es muy importante para el funcionamiento de todo el sistema, que el sistema de circulación de trenes puede, quien habilita que pase este primero u otro después, queda en manos de los privados o no. Está en manos del Estado, o si el Estado quiere, queda en manos de los privados. Entonces, esta es una ley que si gana la derecha, privatizamos. Si sigue Randazzo, hacemos algunas cosas. Claro. Y si quiere otro afanar, puede afanar. Clarísimo. Le hago dos preguntas finales, diputado, porque sé que está en un trámite importante y queríamos escuchar su opinión, ya que participó dando su mirada y el conocimiento, y después hacer consultas y leer la ley. Las vías, no las locomotoras, no, ya sea de transporte pasajero o de carga, las vías, ¿en manos de quién están hoy? Las vías están en manos del concesionario, y la ley específicamente se lo saca al concesionario, sí, y se lo da la infraestructura al todo el manejo de la carga se lo da al Belgrano Carga, sociedad anónima. A la sociedad Belgrano Cargas y Logística, sociedad anónima. Bien. Exactamente. A una sociedad anónima. La que sus acciones son del Estado, sí, pero no tienen que cumplir los regímenes de licitaciones ni de contrataciones como si fuese una empresa pública. Bien, pueden hacer lo que quieran. Bueno, está claro. Y la última, el socialismo también aprobó esto ayer. Bueno, en esto yo tengo mi posición personal. La ley, yo creo en el Estado. Sí. Y creo que el Estado. Yo he dirigido una empresa pública con balances mensuales que dábamos a todo el personal y a los sindicatos. Yo creo que se opera. Parte del Frente Amplio votó en contra, algunos decían de abstenerse, La ley es un avance con respecto a lo que había. Pero yo creo que hay que hablar buscando nuestro espacio político, ese Frente Amplio Progresista, tiene que votar el horizonte utópico que quieren los argentinos de bien, no los males menores. Entonces, es un avance, pero yo, para mí es insuficiente, y yo iba a votar en contra si fuese sido diputado nacional. ¿Por qué? Porque permite afanar. Y cuando una ley permite afanar lo público, sabemos que termina siempre afanándose lo público, y hay toda una experiencia histórica de afano en este país. Por eso, yo, desde mi posición de hace años que defiendo los ferrocarriles, hubiese votado en contra que no. Ahora, la ley es un avance. Claro. Ahora, desde mi visión, yo tengo que plantear una sociedad que trabaje con decencia, con igualdad y sin favorecer la corrupción. Esta ley, siendo un avance, sigue permitiendo a través de administraciones de sociedad anónima que no cumplen reglamentos del Estado, no tiene como ni la ley de obras públicas ni las regímenes de contratación del Estado, siguen permitiendo una forma de posibilidad de haya desvíos económicos. Era un gobierno que por séptima vez prorrogó el blanqueo de capitales. Claro. Este gobierno prorrogó hace 2 años que hay ley de blanqueo de capitales. O sea, las capitales están afuera, adentro, sin pagar ningún impuesto, entran y son blanqueados a través de las compras de inmuebles. Entonces, un gobierno que mantiene de hace 2 años la ley abierta de blanqueo de capitales, yo no tengo por qué creerle que va a administrar bien, porque él genera normas que generan actos de corrupción y dinero negro, y tiene 2 años en vigente una ley prorrogada por 9ª vez el 31 de marzo para permitir la libre blanqueo de capitales. Sí. Tanto en el exterior como en la Argentina. Diputado, muy breve, ¿se presentó algún proyecto alternativo a esto? Claro, se presentó un proyecto alternativo. Sí. Que lo presenta Margarita Stolbizer. ¿Y ese proyecto, mínimamente, qué llevaba? ¿Qué traía? Ese proyecto planteaba la rescisión de los contratos por incumplimiento de los de carga. Ajá. Se rescindía a Techín, a Aceitera de Esa y a Loma Negra por incumplimiento, porque hay incumplimientos reales comprobados de la Auditoría General de la Nación. Con las 2 concesiones de pasajeros vigentes, se hacía en 6 meses una auditoría de evaluación para ver cuál era el camino a seguir, porque para que no hubiese que el Estado abonar indemnizaciones. Se definía la posibilidad de la circulación del privado con material ferroviario propio. O sea, si yo soy Arcor y quiero poner trenes y vagones, yo pagando un peaje utilizo la vía, son mis trenes y mis vagones. Y si el Estado, si el privado, como por ejemplo la minera había hecho una vía de ferrocarril, también podía ser una vía de ferrocarril porque la hacían ellos. Sí. Y después tenía que revertir al Estado después de 50 años. Claro. Entonces, toda la empresa era estatal y se permitía circular por las vías el material comprado nuevo por las empresas privadas. Bien, pero las vías estatales. Las vías eran siempre del Estado. Sí, y lo que hace el Estado es alquilar las vías y cobrarle a aquello que quiera transportar lo que quiera. Y claro, pero las vías son propias. Es una autopista. Sí, sí. Yo hago una autopista, la mantengo, y entonces se paga un peaje, el camión paga un peaje. Sí. Yo, empresa... En trenes sería lo mismo, ferrocarriles así. NN, me compro 5 locomotoras, 200 vagones, sí, y le pago al Estado un canon. El Estado tiene su propia circulación, pero si una empresa quiere comprar una locomotora y puede pasar perfectamente. Sí. Y entonces, lo que era todo del Estado eran las vías. Y los actuales bienes estatales los administraba el Estado. El privado, si hacía nuevas inversiones, sí, podía utilizar las vías. Y la ley eliminaba al Belgrano Carga Sociedad Anónima convirtiendo en una sociedad del Estado. O sea, que se evitaba la administración, o sea, se obligaba a que todo el ferrocarril estatal se administrase por, específicamente cumpliendo la norma de licitaciones públicas y la norma de contratación del Estado y la ley de obras públicas. Clarísimo. Y el control siempre tenía que ser público. Sí. El control de la circulación de trenes no se podía de ninguna manera entregar a una empresa privada. El control de la circulación de trenes es público. ¿Por qué? Porque el Estado representa el bien común, que es lo que acá se olvida en la Argentina. El Estado representa hoy el bien de algunos, no de todos. Bien. Y de ninguna manera el bien común. Y para que se comprenda, la sociedad Belgrano Cargas y Logística es privado. Y juega con reglas privadas. Funcionamiento privado. Sí, sí, no, está bien. Después, ¿cómo es la composición? Eso, mire, hasta aerolínea, es decir, recuperamos el 59. No, la función, la arquitectura y la ingeniería de funcionamiento es privado. O sea, se es junta privado. El directorio, sí, sí. Y crea su propio estatuto por de eso, compra. Por eso, es clarísimo. Ingeniero, no tiene por qué elegir la licitación, la compra más barata. Claro. Puede elegir la que ellos consideren. Si es más cara y la pagamos todos. Ingeniero, gracias. Claro. Claro, y después la pagamos todos. Así es. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, mañana lo llamo a Pitrola. Porque no. Es difícil contactarlo a Pitrola. A ver, voy a leer a dónde está. Y se lo dejo al gringo esto también. Se lo voy a dejar en una carpetita aquí. El tema es cómo se escribe. Y lo que no se escribe. Pero haciendo el ejercicio y terminamos con esto, sepan entender, porque es una de las noticias del día. Esta es la reestatización. Bueno, nosotros tenemos la obligación de leer. Y leerlo a todo, no una parte. El ingeniero Vago, que dice que esto está hecho para afanar, también sostiene que es un avance. Pues bien, hagamos entonces el trabajo de preguntarnos qué es el avance. Porque ya estamos de acuerdo que el neoliberalismo es una porquería, ¿no? Que nos mató. Bueno, ahí estamos todos de acuerdo con eso. Que los 90 fueron la decadencia. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Arranquemos entonces desde la revolución para acá. No de 1810. Que tampoco lo fue en los términos que se presentan, sino de mayo de 2003 para acá. El negocio se volvió mucho más interesante para el sector privado. Porque le ha permitido el modelo exhibirse con un rostro humanístico, de corazón abierto. Ese es el gran cambio. Yo he sostenido en varios pasajes de las intervenciones radiales que hay que saber escuchar a la presidenta. Porque la Presidenta de la Nación, en forma sostenida, ha dicho que no está en desacuerdo de que la gente gane plata. Sino que los que más ganan tienen que dar un poquito. Bueno, el señor Urquía, secretario general de ESA, no es una pyme. Es una empresa gigantesca. Techín. La siderurgia es Techín. Bueno, Loma Negra, comprada por un monstruo brasileño, ellos son los que explotan la carga y nos hacen detonar a todos. Para ellos, lo que se votó ayer en el Congreso es la garantía que van a seguir siendo actores. Pero, ¿y de qué forma vuelve el neoliberalismo? Que claro, decirlo es una locura, pero si acabo de decir recién que estamos de acuerdo que aquello fue nefasto y la decadencia. No es una contradicción lo que estoy planteando. Estoy diciendo que la continuidad tiene este rostro. Y ahora cuando abrimos el cuerpo, encontramos los delitos. Los que potencialmente aparecerán porque hay una garantía explícita de que sea así. Entonces, leer lo escrito es un ejercicio fundamental. Artículo tercero. Les leí el segundo. Es decir, no está, acá no hay 100 artículos que se pierda. Son pocos. Son pocos. El artículo 1 declara interés público nacional como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas. Reactivación. La renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y demás. Es una declaración de la mejor intención, ¿sí? Ahora, el 2, el segundo, dice, la administración de la infraestructura ferroviaria será por parte del Estado, como principios de la política ferroviaria. Inciso A. El B dice, la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte público ferroviario. O sea, aquí aparece el privado. Después, la Sociedad Belgrano Cargas se rige por pautas privadas y no tiene que responder a nadie de lo que haga. Y lo hará con sus pautas en nombre de lo público. ¿Y cómo favorecen a los privados? Favorecen porque el artículo 3 dice el Poder Ejecutivo Nacional deberá adoptar las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria, que ya no es plena porque hay una sociedad anónima. ¿Es de discusión conceptual y técnica? Sí. Si quieren, sí. Pero para Techín, para Aceitera General de ESA, lo que se escribió en el artículo 3 y que no hay nada enmendado en el resto de los artículos, es que la administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes, carga y de pasajeros, dice, podrá el Poder Ejecutivo Nacional resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o, en su caso, renegociar los contratos de concesión suscriptos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad Anónima. ¿Qué está diciendo el artículo? Que puede hacer todo esto. Si fuera un avance sólido, diría, primero, auditoría sobre lo que no hicieron estas pequeñas empresas. Y tal vez nos tengan que pagar ellos a nosotros. O devolver la que se llevaron. Pero acá está abierto para que se pueda renegociar. Es decir, no se observa el incumplimiento. Y siguen siendo los jugadores de siempre los que terminan ganando en un proceso que deja atrás los 90 y nos convoca a vivir la revolución. Hay que leer esas leyes, nada más. Y discutir dentro de lo posible lo que deba discutirse. Nos llegó un mensaje y con esto nos vamos. Tiene que ver con lo que charlaba con Graciela Conder. Y hay un mensaje que, aclaro, fue de ayer y en forma equivocada volví a leerlo hoy. Me agradó leerlo. Bueno, dice, como gritamos en el scratch al asesino Alejandro Fernández, va a continuar golpeando, amenazando y matando. Por eso, acción directa y como en Tucumán, que quemaron una comisaría por una violación de la niña. ¿Sí? Bueno, nos vamos. Fue intenso el programa. Hicimos todo lo que teníamos para hacer. Pero siempre hay más. Y mañana a las 9 y un poquito más, ¿sí? Estará aquí Bernardo y haremos entre todos recorte informativo. Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén. Si es óptimo el día, celebre. Chao, hasta mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.